Les invito a ponerse de pie un ratito más por reverencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo para leer en Mateo 27, del 45 al 47. Dice así la palabra del Señor: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se pueden sentar. Ya hemos visto tres palabras y tres palabras de amor. Tres palabras que reflejan el amor de Jesucristo hacia nosotros. Y ahorita nos encontramos con un momento crucial. Una palabra de angustia. Nos encontramos en una hora donde dice la palabra del Señor que a la hora sexta todo oscureció. ¿Por qué oscurecer al momento en que el sol está más resplandeciente? Se cree que podrían ser como las 12 del día en nuestro horario. Imagínense ustedes, a las 12 del día todo oscureció. El cuadro se volvió más angustioso. El momento que estaba Jesucristo en esa cruz, todo oscurece alrededor y es un momento de soledad, de dolor, de sufrimiento, de desesperación. Hasta la misma gente que se burlaba, que gritaba, se quedó en silencio. Calló. Todo era silencio. Y dice la palabra del Señor que a gran voz nuestro Señor Jesús dijo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La gente al escucharlo, dice la palabra del Señor, que pensó que hablaba Elías, que querían que Elías viniera y lo quitara de ese dolor que él estaba pasando. Pero qué ignorantes. Ellos ya no conocían ese lenguaje que era arameo, sino que mucha gente ya de ese entonces hablaba el griego. Entonces nuestro Señor Jesús estaba hablando con su Padre. No le estaba diciendo nada a la gente, sino a su Padre, pidiéndole que le explicara por qué él se sentía desamparado, acudiendo a él. Imagínense, el Jesucristo estaba dando cumplimiento al Salmo 22:1, donde dice que hay un grito de angustia, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Donde habla proféticamente lo que nuestro Señor iba a padecer. Pero imagínense ese cuadro donde la misma naturaleza estaba siendo testigo de lo que nuestro Señor estaba padeciendo. El Señor Jesús estaba tomando esa copa, estaba pasando ese trago amargo del cual Él en oración le pidió a su Padre. En Mateo 26:39 le dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Él estaba pasando ese trago amargo. ¿Qué significa la copa que él estaba tomando en ese momento? Ira de Dios, sufrimiento, soledad, angustia, abandono. Y todo esto, hermano querido, todo esto era porque él estaba llevando el pecado tuyo y mío. Solo por eso él se sentía así. Dice la palabra del Señor en Isaías 53:6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que el Señor Jesús estaba sintiendo: una separación espiritual con su Padre por nuestra culpa, por nosotros. Porque en Isaías 59:2 dice la palabra del Señor: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. nuestras iniquidades, nuestros fracasos, nuestra culpa, nuestros pecados, el Señor Jesús los estaba cargando en sus hombros. Y eso le estaba provocando a Él esa separación con su Padre Celestial. Él se sentía abandonado. Él se sentía triste porque estaba viendo todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y más que nada, a lo mejor en ese momento, en la mente del Señor Jesús, al ver a Juan, a su madre y a sus tres mujeres, se preguntó: ¿dónde están los que me decían, aquí viene el Rey de Reyes? ¿Dónde están los que me alababan? ¿Dónde están mis discípulos que dijeron que me iban a seguir hasta la muerte? ¿Dónde están aquellos que sané? ¿Aquellos que vieron mis más grandes milagros? Él sentía todo ese pesar de ver que al frente de esa cruz había un poco de gente gritándole y burlándose, y solo 5 personas llorando por él. Él se sentía abandonado por toda su gente, pero después él vio que se sentía abandonado por su Padre. Aquel que había dicho: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Aquel que en su palabra nos dice: si tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. ¿Cómo puede ser que ese padre esté abandonando a su hijo? ¿Cómo puede ser que Dios mismo abandonando a Dios? Porque recuerda que Jesús dijo: yo y mi Padre uno somos. ¿Cómo puede ser que al que había enviado a su hijo unigénito lo estaba dejando solo? Sí, mi hermano querido, así es. Él estaba sintiendo esa separación con su Padre. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos, tristes, afligidos, abandonados? Porque vemos que no hay nadie en nuestro alrededor, en ese problema, en esa dificultad. ¿Cuántas veces hemos dicho: Dios no me escucha, Dios no está aquí a mi lado? Amén. Lo hemos dicho, porque como seres humanos nos sentimos solos, pero te digo, mi hermano querido, Dios es fiel y nunca te abandonará. Él, cuando guarda silencio, porque está trabajando en nuestras vidas, porque quiere pulirnos y hacernos mejores, Él es siempre fiel. Lo único que te puede sentir y hacer sentir que te sientes abandonado por Él es por tu pecado. Si estás en pecado, si tu vida está en pecado, es lo único que te separa de Dios. Es lo único que puede hacerte sentir que estás solo. Porque nuestro Señor Jesús, en ese momento, Él estaba experimentando eso, esa soledad, por llevar nuestros pecados, por tomar nuestro lugar. Ese lugar era tuyo y mío, no era de Él. Él nunca pecó, dice la palabra del Señor. El hombre más santo y puro estaba clavado en esa cruz, cuando deberíamos estar clavados tú y yo en esa cruz. Cuando deberíamos estar padeciendo lo que Él padeció. Experimentó dolor físico, fue molido, maltratado, escupido, lastimado. La palabra lo dice: varón de dolores. Sufrió un dolor emocional, el abandono, la traición, la soledad, sobre todo ese dolor espiritual, esa separación con su Padre Celestial. Porque tenían una comunión tan profunda, Él y su Padre, y en ese momento Él estaba sintiendo esa separación. ¡Qué impactante! Él padeciendo todo esto por amor a nosotros. Él padeciendo esta separación por amor a ti y a mí, para que un día tú y yo no experimentemos esa separación eterna con Dios. Él estaba abriendo ese camino para que un día podamos acercarnos a Él y poder estar junto a nuestro Señor Jesucristo y a su Padre. Es momento de detenernos, hermanos, y pensar: ¿por qué me siento tan solo? ¿Por qué me siento abandonado? Escarbar en lo más profundo de nosotros y ver el pecado que nos está alejando de Él. Porque lo único, lo vuelvo a repetir, que hace separación es el pecado. Y ver todo el sufrimiento que el Señor Jesús estaba pasando por ti y por mí. Pero qué triste es. Qué triste es que a pesar de que Él ya había sentido ese abandono, ese dolor, todo eso que Él estaba pasando. Dice la palabra del Señor en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Qué triste que muchos a veces nos parecemos como toda esa gente que lo desechó, como toda esa gente que lo abandonó, que escondemos nuestro rostro porque nos atrae más el cochino pecado, porque nos atrae más lo que el mundo nos ofrece, porque nos atrae más toda esa vanagloria, todo eso que el mundo y el diablo nos ofrece, y no ver hacia esa cruz. Esa cruz llena de sufrimiento y dolor por amor a ti y a mí. No acercarnos a Él y pedirle perdón. Es momento y es tiempo de estimarlo. Es tiempo de valorarlo. Es tiempo de amarlo como nuestro Señor Jesús se merece. Y dejando atrás, hermano, todo pecado que te esté separando de Él. Dejando atrás todo lo que obstruya tu caminar en el Señor. Porque Cristo por ti y por mí nos ha dado una reconciliación en esa cruz. Dios te bendiga y espero que guardes esta palabra en tu corazón.